amigos, amigas de nuestra gran ciudad de Concepción, reciban como siempre un afectuoso saludo especialmente a todos nuestros vecinos de Pedro del Río Sañartu y Cerro de la Pólvora, de su amigo servidor Leodán Zapata, quien junto con Pablo Espinosa en controles, ingresamos a sus hogares con el programa informativo de utilidad pública Ventanilla Única. Ventanilla Única que se transmite en vivo y en directo todos los martes a partir de las 19 horas y se retransmite por Radio Espacio FM a los días jueves a las 11 de la mañana. Asimismo, recuérdenlo, todos los miércoles a partir de las 13 horas podrán escucharnos por Radio Voz de la Mujer en el 107.7 del dial. También nos pueden escuchar online, para los que no les llega la señal por radio. Nos pueden escuchar en www.espaciofm.cl y recuerden que cualquier consulta, preguntas, temas de interés que quieren que podamos informar, por supuesto nos envían un correo a ventanillaunica@espaciosfm.cl. Nos pueden llamar también al 41 22 22 363. Se lo repito, al 41 22 22 363. Y así comienza un nuevo capítulo de su programa Ventanilla Única. Sin dolores, muy lejos de tu boca y de tu cuerpo a mí. Caminaré por las calles y los bares, buscando en cada cuerpo tu vestido. Me quedaré anclado en una copa y aprenderé que no se compra el olvido. Y espero que seamos capaces de desnudarnos a la vida. La llamaré alguna noche muy tarde, al regresar de mi peregrinar bohemio, cuando no exista voluntad cobarde. Resista la agonía del deseo. Ay, ay. Ahí te llevaste tu vida buena, ahí me dejaste esta vida buena, ahí te llevaste tu vida buena. Esta vida buena. Ay, me convenceré de que es mejor así, recordar y disfrutar breves momentos, que arriesgarme a refugiarme en ti y condenarme en la agonía del suelo. Ay, ay. Continuarán nuestros caminos libres y quedaré agradeciendo sin reproches. Me has dejado las canciones de Sabina que escucharé por 19 días y 500 noches. Ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Bien, ya comenzamos con un nuevo capítulo del programa Ventanilla Única, tu programa que estaba, cierto, esperando. Fíjate que tengo una noticia importante. Estás en la enseñanza media, en cuarto medio. Esta es una noticia para ti. Fíjate que hasta el 22 de mayo hay plazo para postular el programa Gira de Estudio 2018. Ah, qué interesante. El Ministerio de Educación, junto con la Subsecretaría de Turismo, lanzó un nuevo proceso de postulación al programa que subsidia el 70% del paquete turístico del viaje de los estudiantes y adultos acompañantes. Fíjate que con mucho ánimo y ansiedad, 40 estudiantes de la Comuna de Santiago se despidieron de sus padres para iniciar un viaje de estudio en el marco de la postulación a la 12ª versión del programa Gira de Estudio, desarrollado entonces, como te decía, por el Ministerio de Educación y la Subsecretaría del Turismo. Uno de los objetivos de esta iniciativa es incentivar el acceso al turismo de los estudiantes de enseñanza media, de manera que los jóvenes conozcan las distintas regiones del país. Ahora, junto con ello, este programa de gobierno ayuda a quebrar la estacionalidad turística de las temporadas baja y media demanda en 13 posibles destinos que van desde Arica hasta Puerto Tranquilo en la región de Magallanes. Fíjate que a la fecha el programa Gira Estudio, que se inició ya en el lejano 2007, ha realizado 4.667 viajes, beneficiando a 240.256 jóvenes y adultos. ¿Cómo hacerlo? La postulación a la Gira Estudio, que se realiza entre el 2 y el 22 de mayo, convoca a más de 2.500 centros educativos de todo el país que podrán recibir subsidio estatal para el viaje de los estudiantes y adultos acompañantes. Este proceso se realiza de manera digital por parte de los directores de los establecimientos educacionales a través de la página web del programa giradestudio.cl. Así que anótalo por ahí, www.giradestudio.cl, y para postular entonces a los viajes de Gira de Estudio para los alumnos de cuarto medio. ¿Quieres saber más? Después de este tema musical te voy a comentar más. Yeah. Bien, te estaba comentando sobre el programa Gira de Estudio del Cernatur. Fíjate que este programa, ya te lo habíamos señalado, está dirigido a todos los alumnos de educación media de los establecimientos educacionales que reciben subsidio estatal. Ya puede ser municipales, de corporaciones municipales, particular subvencionado y administración delegada. Y también, y por supuesto, están los liceos correspondientes a nuestra región del Biobío. ¿Cómo se gesta todo esto? Cernatur invita a postular a través de un correo electrónico a todos los directores de los establecimientos educacionales diurnos que cuentan con enseñanza media, que reciben subsidio estatal y que además se encuentran inscritos en la base de datos de la encuesta IBE-SINAE del año en curso, implementada por la Junta Nacional de Auxilio Escolar IBE. Dicho correo electrónico se entrega una clave de acceso para postular a través del sistema informático del programa. Entonces, para hacer efectiva la postulación del programa, los establecimientos educacionales interesados deben ingresar a la página web www.giraestudio.cl, link postulación, y en dicha página los directores de los liceos deberán registrar o activar sus datos de contacto y la matrícula de alumno en enseñanza media. La postulación se realiza por el centro educativo, no por el curso, eso es importante. Si eres estudiante y tu colegio cumple con los requisitos para participar de la 12ª temporada del programa Gira de Estudio, que corresponde a 2018-2019, debes dirigirte al director o la directora de tu establecimiento o a la persona que ha sido designada para, al cargo, para saber si han decidido postular. Recuerda que la postulación comenzó el 2 de mayo y finaliza el 22 de mayo. Ahora, ¿cómo se hace la selección? Según el tipo de dependencia. Entonces se prioriza la participación de los establecimientos educacionales municipales o de corporaciones municipales, ¿eh? Eso es importante. Ellos tienen, fíjate que el 60% de los cupos ya definidos. Y los otros centros de dependencia particular subvencionada o administración delegada se le otorga más o menos un 30% del cupo de los viajes, ¿ya? Y otro 5% restante, ¿cierto?, a otras escuelas. Entonces, tiene que contar además con liceo debe contar con un índice de vulnerabilidad escolar. Eso es muy importante. Y además hoy día se está midiendo el comportamiento de las delegaciones de año anterior. Así que los centros educacionales que postularon son notificados al correo electrónico y les señalan si fueron seleccionados o en su defecto quedan en lista de espera. Una vez que se les notifica, ¿cierto?, podrán escoger la fecha, destino y el valor del copago. Así que ahí están dados. Si tú perteneces a un liceo de educación municipal o de corporación municipal, organízate con tus compañeros, habla con el director para ver si postularon. Y como sabes, cierto, puede ser uno de los beneficiados. Fíjate que el año anterior fueron cerca de 3.000 alumnos de la región del Biobío que pudieron acceder a este beneficio. Dentro de ello está el Liceo Enrique Molina Garmendia, está, déjame ver si me recuerdo de algún liceo de por acá, bueno, hay liceos de Chillán, está el Colegio Gran Bretaña, colegios que me recuerdo que están acá en la comuna de Concepción, son un montón de liceos, así que revísalo, métete a la página y si tu colegio califica, ve y habla con el director para que lo postulen a el programa Gira de Estudios de Cernatur 2018-2019. Está pasando, escúchame. El recuerdo que aún quedamos gente para darle vida. Bendita sea la tierra, yo no tengo ganas de una despedida. Abrázame para que todo sepa sin decirles nada. Estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única. Fíjate que revisando las noticias de nuestra comuna de Concepción, el regional de Cueca sacó finalmente representantes para el campeonato nacional. Fíjate que una difícil competencia definió a la pareja representante de la región del Biobío para el campeonato nacional de Cueca, que se va a realizar próximamente en Arica, y el evento tuvo lugar los días sábado y domingo en el gimnasio municipal de Concepción. Fueron 14 parejas de la provincia de Concepción, Biobío, Arauco y por última vez Ñuble, cierto que hoy día ya se transforma en región, quienes disputaron el primer lugar de este campeonato. Y finalmente la pareja lotina de acá de la provincia de Concepción, conformada por Whitney Mendoza y John Sea, serán los representantes de nuestra zona. En el evento, el alcalde de Concepción, nuestro alcalde, cierto, señor Álvaro Ortiz, manifestó que la ciudad recibe con mucho orgullo este campeonato y nos hemos comprometido con fortalecer nuestras raíces y costumbres, dando un apoyo importante a iniciativas como estas que ponen en valor nuestro baile nacional y la música, señalaba nuestro alcalde. Por su parte, Daniel Mora, delegado de la región del Club de Guaso Arica, expresó su satisfacción en el desarrollo del campeonato y el apoyo del municipio. Dijo que estaba muy contento con la gran participación de la gente que llegó al gimnasio durante los días sábado y domingo, y teniendo cierto una técnica y una puesta en escena espectacular. Se agradece a la municipalidad por el gran apoyo y se espera que con el tiempo Concepción se transforme en la capital de la cueca, la región del Biobío. Así que felicitamos a la pareja lotina conformada por Winnie Mendoza y John Sea, quienes serán los representantes de la provincia de Concepción en el regional de cueca que se realizará en la región de Arica. Vamos a la Vega Monumental, ¿eh? Y queremos cruzar de un lado al otro, ¿cierto? Para ir cruzando a la Vega propiamente tal, por la pasarela. No hemos encontrado con que el ascensor no se encuentra disponible. Hay un ascensor malo y muchas veces vamos cargadito con muchas bolsas, ¿cierto? cosa que nos cuesta demasiado, sobre todo a nuestros adultos mayores, que se les complica mucho más. Fíjate que gran afluencia de peatones es la que mantiene durante la semana la pasarela 21 de mayo, que conecta la población Lorenzo Arena con la Vega Monumental. Ahora, con el objetivo de facilitar el traslado y mejorar los servicios, se comenzará a partir del 9 de mayo, comenzará los trabajos de mantención mayor de los ascensores del lugar, los que se van a prolongar hasta el 10 de julio. Así que vamos a estar cerca de 2 meses sin ascensores. Esto es atendiendo a la solicitud de vecinos, principalmente aquellos de tercera edad, en situación de discapacidad y quienes portan bolso y carro desde la Vega Monumental. Fíjate que la Municipalidad de Concepción, a través de una licitación pública, adjudicó esta mantención a la empresa Roca, cuya inversión supera los 45 millones de pesos. El alcalde Álvaro Ortiz, reunido con dirigentes vecinales, visitaron las instalaciones previo a la reparación de uno de los ascensores, teniendo ambos en funcionamiento los primeros días del mes de julio. Así que paciencia para todos los que vamos a asistimos, ¿cierto?, a la Vega Monumental, porque vamos a tener que subir las escaleras. No hace bien para el corazón, pero ya pronto, al 10 de julio, se pretende que estén listas y funcionando para todos quienes la necesiten. Las esquinitas de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida. Ahora que todo era perfecto y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. De este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sea que aún te encuentre cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto, qué dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. Siempre me quedará la voz suave del mar. Volvé a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí. Y volverá a reír y cada día un caído los esquemas de mi vida. Ahora que todo era perfecto y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Siempre me quedará la voz suave del mar. Volvé a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí. Y volverá a reír y cada día un instante volverá a pensar en ti. Y en la voz suave del mar y volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece. Bien, estamos nuevamente con tu programa Ventanilla Única. Fíjate que se lanzó la plataforma online para comparar precios de medicamentos como una forma de transparentar y mejorar el acceso a la información de los precios de medicamentos a la población del país. Se lanzó el sitio web tufarmacia.gob.cl y esta herramienta permitirá saber dónde se pueden encontrar los medicamentos más baratos del mercado, incluyendo las alternativas de genéricos y bioequivalentes disponibles. Al día de hoy, fíjate que el sitio cuenta con una base de datos con información detallada sobre 11.726 medicamentos con precios para cerca de 3.500 productos distintos. Además, contiene información georreferenciada de más de 1.500 farmacias a lo largo de todo Chile. Así, los datos de referencia se irán cargando de forma periódica mensual con la información pública entregada por el CERNAC y el Instituto de Salud Pública. Y al partir de junio se sumarán las farmacias de forma periódica. Este lanzamiento, que se realizó hace muy poquito, se señalaron, ¿cierto?, que se establecerá la obligación de que se entreguen los precios de todas las cadenas de venta de un medicamento. Entonces, lo que se está haciendo es, se están firmando la indicación a la ley de fármacos 2, que contempla lo siguiente: la obligación de los médicos de recetar medicamentos por denominación común internacional. ¿Ya? Eso significa que es por el nombre del medicamento y no por la marca del medicamento, que son cosas completamente distintas. Obligación de contar con un petitorio farmacéutico nominado, ¿cierto?, con su denominación común internacional, con medicamentos que deben obligatoriamente ponerse a disposición del público. La idea también es permitir la venta de medicamentos de venta en directa, ¿cierto?, en supermercado, y la obligación de que toda la cadena de venta de medicamentos, ¿cierto?, la laboratorio, droguería, farmacia, informe al MinSal y al Instituto de Salud Pública de los precios de los productos, entre otras cosas. Entonces, si tú vas a www.tufarmacia.gov.cl, te podrá entregar inmediatamente, ¿cierto?, el dato puntual de dónde están las mejores, ¿cierto?, las farmacias más baratas para comprar tu medicamento con el comparador de precios de medicamento. Así que te invitamos a revisarlo. Por favor, ingresa a www.tufarmacia.gov.cl, ingresa el nombre del medicamento e inmediatamente te entregará el lugar donde está más barato dicho medicamento. Siempre en contra del reloj, todo lo que viví nunca fue para mí, y aunque duele aceptarlo es así. Tonterías nos separan a los dos, una historia sin fin se vuelve a repetir, y es que sé que soy parte de ti. Porque después de tu amor ya no hay nada, y reconozco el miedo en tu mirada, porque siempre caigo rendida cuando tú me llamas, porque es que tengo tanto miedo de volverte a amar. Volvería a apostar por este amor, a perder la razón. Eres tú la ilusión que atrapa mi corazón. porque después de tu amor ya no hay nada. Sabes que estaba revisando la página www.tufarmacia.gov.cl y me pareció bastante interesante lo que arroja acá. Fíjate que si yo ingreso, por ejemplo, acá hay un ítem para yo ingresar el nombre del medicamento y ingreso un genérico, por ejemplo, el omeprazol, me dice que tiene 20 lugares donde puedo encontrar el omeprazol. Y me va entregando los datos, y lo bueno es que está georreferenciado, por lo tanto me va diciendo dónde se encuentra dónde se encuentra la farmacia de acuerdo a un mapa. Y es muy interesante porque me está dando todos los datos, ¿cierto? De dónde están más baratos, si está abierto, si está cerrado, ¿ya? Así es que está muy interesante. Fíjate que buscando este mismo producto, el omeprazol, me entrega precios, y los precios van desde los 899 pesos por 10 cápsulas de omeprazol, ¿ah?, hasta 42 mil pesos por cápsula. Por lo tanto, es muy importante. Me gustó mucho la página porque si tú tienes alguna enfermedad crónica y necesitas comprar, necesitas saber, lo importante es que localiza tu computador, por lo tanto, sabe dónde estás y por lo tanto, inmediatamente te dice dónde está el, la farmacia más cercana. Por ejemplo, acá dice que el omeprazol de 20 miligramos, 10 cápsulas con gránulos con recubierto entérico, que es genérico, está a un kilómetro, a 1100 kilómetros, o sea, perdón, metros, 1100 metros, a 10 cuadras de acá, vale 899 pesos. ¿Ah? Y hay otro que está un poquito más cerca, que está en el Laboratorio Chile, en la Farmacia Ahumada, a 600 metros, está a 13.950. El Somepral, que es lo mismo que el Omeprazol, solo que cambia del nombre, como ya te lo señalábamos, y así te va dando todos los datos. Ingresa a www.tufarmacia.gov.cl, te ingresa el nombre del medicamento, ve el mapa y podrá ver inmediatamente, con de acuerdo a los precios, dónde te sale mucho más barato para tu salud. Must go home. ¿Sabías tú que tenemos que cambiar el horario? Cambio de horario. Las nuevas modificaciones respecto a los cambios de hora han generado confusión entre la población, ¿eh? Y lo había conversado. Yo también estaba medio confundido. Así que la idea era poder explicarle a todos nuestros amigos, a todas nuestras amigas, cuándo se debe atrasar el reloj y en qué regiones del país va a regir la medida. Fíjate que de acuerdo al decreto supremo del Ministerio del Interior, el cambio se debe realizar el segundo sábado de mayo de cada año, y por lo que en esta oportunidad correspondería al 12 de mayo de 2018. Como debe recordar, la medida que busca contribuir al ahorro de energía consiste en retroceder en una hora los relojes. De esta forma, cuando sean las 23:59, entonces debe modificarla para que quede en las 23 horas. ¿Ah? Cuando sean las 12, hay que retrocederlo hasta las 11 de la noche. Por lo tanto, el próximo sábado 12, la noche será una hora más larga. ¿Ah? Nos vamos a volver atrás. Fíjese que la región de Magallanes es la única que queda exenta de la normativa, ya que mantendrán el horario actual por 3 meses. Y por su parte, la isla de Pascua y Chile Insular también atrasarán el reloj, pero mantendrán la diferencia de 2 horas. El nuevo horario se va a mantener hasta el sábado 11 de agosto. Junio, julio, agosto. Solo por 3 meses entonces habrá cambio de horario. Recuérdelo bien, el 12 de mayo deberá retrasar una hora su reloj y comienza el horario de invierno. Tenía algún remedio, algo Revisando más noticias de nuestra ciudad de Concepción, fíjate que el aeródromo Carriel Sur avanza para convertirse en el aeropuerto internacional, importante. El ministro Juan Andrés Fontaine entregó detalles durante la inspección de la obra y este recinto, fíjate que estaría operativo durante el primer trimestre de 2020. Se llegó entonces por la autoridad, ¿cierto?, a la dependencia del aeropuerto Carriel Sur para supervisar la obra de ampliación y se confirmó que existe un 10% de avance en los trabajos que comenzaron en diciembre del año pasado, en diciembre de 2017. De las 4 mangas que tiene actualmente para recibir a los aviones, aumentará a 6. Se espera que el recinto esté operativo en el primer trimestre de 2020, teniendo como principal objetivo internacionalizar el aeropuerto para transformarlo en el segundo más importante del país. Mira qué bien, van a llegar aviones de otros países hasta la ciudad de Concepción. Un gran avance en este sentido y bueno, siempre se ha sabido que es un anhelo que ha tenido la región y naturalmente entonces depende de cuál es la magnitud de tráfico que se tiene y porque además fíjate que para que sea un aeropuerto internacional se debe instalar tanto que la PDI, la aduana y el SAC de forma permanente, ya que solo están puntualmente cuando se requieren y eso ya se tendría que inmediatamente generar como un operativo permanente para que se transforme en un aeropuerto internacional. La inversión de la ampliación del aeropuerto alcanza un monto de 32 millones de dólares, presupuesto registrado hasta diciembre entonces del año pasado. Ahora con la eventual internacionalización de este aeropuerto, se prevé entonces que incremente la exportación de productos pesqueros. Así que ahí está, cerca de un 10% entonces ya tiene el avance del mejoramiento del aeropuerto Carriel Sur, que del millón de pasajeros que viajaban durante el año, en los últimos meses se ha incrementado en 300.000 y por lo tanto vamos creciendo, ¿cierto?, con nuestro aeropuerto Carriel Sur. Es un movimiento íntimo, corazón. Fíjate que el Consejo Nacional de Monumentos verá proyectos de la recuperación del Teatro del Liceo Enrique Molina en un nuevo paso que busca rescatar este emblemático recinto. Fíjate que el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, viajó a Santiago para hacer entrega del estudio de ingeniería del proyecto de recuperación del Teatro del Liceo Enrique Molina al Consejo Nacional de Monumentos y abogar entonces por su avance. Dada entonces la condición de el monumento histórico que tiene el teatro desde el año 2009, ¿eh? Hace ya casi justamente 9 años, este organismo debe revisar y aprobar el estudio para poder luego postular a fuentes de financiamiento y finalmente materializar el gran sueño de volver a levantar este espacio de cultura penquista, y para lo cual la inversión no es menor, porque se requieren cerca de 8 mil millones de pesos para poder lograrlo. Con la secretaria ejecutiva del Consejo, Susana Simonetti, y su equipo se reunieron entonces el alcalde, señor Álvaro Ortiz, y el encargado del estudio, que es el arquitecto Carlos Nostroza Hernández, que es máster en restauración y patrimonio, y además el secretario ejecutivo de la Corporación Cenco, el señor Armando Carte, y el asesor cultural del municipio, entonces Mauricio Castro. Comentó entonces el alcalde que fueron con el arquitecto consultor a hacer la entrega del proyecto y poder saber entonces directamente en qué etapa administrativa se encuentra esta iniciativa. Y dice el alcalde que nos encontramos con que tanto la Secretaría Ejecutiva como su equipo estaban muy al tanto y han hecho seguimiento constante, de manera que se comprometieron a hacer un esfuerzo en la revisión de lo entregado para tenerla a fines de junio. Entonces, a fines de junio podríamos tener alguna información sobre el Teatro del Liceo Enrique Molina, ¿cierto?, por parte del Consejo Nacional de Monumentos. Así lo expresó el alcalde Álvaro Ortiz. Y además agregó que en este mes, ¿cierto?, el equipo del Consejo Nacional de Monumentos viajará entonces a Concepción para visitar, van a venir a visitar el teatro, el Mirador Alemán y el Cementerio General. Además, se precisó que una vez aprobado el estudio por el Consejo, habrá que postular al financiamiento del monto requerido ante otras entidades públicas como la Subsecretaría de Desarrollo Regional o el Gobierno Regional. Así que está saliendo luz blanca con relación al Teatro del Liceo Enrique Molina. Y me estoy dando cuenta que ya hemos llegado al final del programa del día de hoy. Así que no nos queda más que agradecer a todos nuestros radioescuchas por su cordial, ¿cierto?, compañía. Y como siempre queremos entregarles una hora de mucha información relacionada con nuestra comuna de Concepción. Estimados amigos, estimadas amigas, nos encontraremos en un próximo programa de Ventanilla Única. Un abrazo muy grande a todos ustedes y como siempre no olvide escuchar nuestro programa Ventanilla Única.